Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes. No te cuento, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para todos ustedes que nosotros les ayudemos a darle grito, introduciéndole a cada uno de los miembros de este honorable y siempre respetado podcast. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el siempre presente, el siempre puntual en esta ocasión. El mundo se va a acabar, el infierno se va a congelar, mi carnalito, el buen Zico. Lleven abrigo. ¿Cómo están, carnalitos? Que no digas porque, frío, porque ustedes no se van a ir al cielo. ¿Qué les son el pedo? Lleven abrigo. Sí, huevo. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo elemento de moda, el comercial de PT integrado. Lleve la mascarita, el buen Guki. Ya no se adelanta, ya no se atrasa tanto, y ahí la lleva. Y obviamente en esta ocasión nos acompaña el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos, porque se encuentra dando de gritos en su tierra. ¡Ay, ajú! ¿De dónde salió? ¡Ay, ajú! Alguien lo dijo. Ya, él lo dijo, güey. ¡Ajú! Una madre así por el estilo. No me acuerdo cómo gritó, pero muy... Pero dio el grito muy patrióticamente. Dio el grito por la patria. ¡Achú! Exactamente. ¡Achú! ¡Sí, a huevo! Sí, sí, sí. Dio el grito bien patrióticamente. ¿De dónde salió eso? Sí, de la chúa, claro. Si ustedes... Ay, hablando de... Si ustedes escucharon dos veces la salida del programa... Es porque Dan Campos no escuchó el final del programa antes de la última canción. Entonces pusimos a las bigotonas cantoras dos veces. Si es así, porque honestamente ya no lo volví. Ya bastante hago eso, escuchándolos cuando los edito, como para volverme a chutar todo el programa. Que por cierto, Carito nos mandó, ahorita busco, de qué anime es. Sí, Carola, no sé qué chingado. Ajá, que está en Netflix. Sí, es Carola Tuesday. Es una animación. Tuesday, ¿no? Ajá, Carola Tuesday. Pero bueno, y obviamente ya saben que, hablando de... nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada, y esta armada está compuesta de... El Mayor Espíritu Juan. Mayora Velasco Alejandra. Mayor Díaz Rodrigo. ¿Por qué hablo como el Canal 5, güey? No sé. Capitán, el servicio de la comunidad. Capitán Rosas. Federico. La Sargento Ramos Carolina. El Sargento Rosales Jaime. Sargento López Jorge y Sargento Nieto Mauricio. Muchas gracias, carnalitos, por su apoyo en presencia en... ¿cómo dicen? No sé qué quieres decir, güey. En presencia moralmente y metálicamente. Monetariamente. Sí, metálica no, porque... Electrónicamente ya. Sí. Por PayPal. Te seguimos muchas esperando, gracias. AMRA. Ajá. Mi carnalito, suerte, está buscando una chamba. ¿AMRA otra vez? Sí. Güey, ¿cómo? Ok, te aguantamos otra vez, güey. Pero, güey, no más. Y están igual, güey. Son cogiendo el mismo pie, ¿verdad? Güey, ustedes de veras cogen del mismo, No, cogen. No se cagan. Renguean del mismo pie. Pues no sé qué la pide. No renguean, por eso renguean, no cogen, renguean. Y obviamente ya saben que también tenemos el reto, el Burn It Soldier, el Calorie Race, que es con el que cerramos el segundo semestre de... Pues nuestra preocupancia por nuestra salud, ustedes nos valen madres, los invitamos nada más a que participen. Si quieren participar bien, ya sean grandecitos, y si no, bola de losers, ya los veremos con diabetes, ya los veremos con infartos, ya los veremos con grasa abdominal, y muriéndose. Bien, mis mejores deseos para ustedes, güey. ¿Cómo es? 2020 empiecen con todo, sí, a huevo, sí, a huevo. Y empiecen bien dando de gritos, pero en el baño, no, Sí, por los chiles enojada. ¿Cómo van los lugares? En último lugar está nuestro carnalito con cero. O sea, el buen chico, sí, cómo no. Es el kurdo. Luego está Federico Rosas con 1,447. En décimo lugar está Juan Antonio Huerta con 2,237. Ojo, estamos hablando de calorías, no de kilómetros, ¿eh? Ah, sí. De nuestra vida, güey. Nunca. No, nadie. Jorge Enrique López lleva 3,130. El Chicken Master lleva 3,440. Ese güey no lo creo ni madre. Ay, me lesioné. No fue la rodilla, pero... Ok. En séptimo lugar estás tú con 6,941. La llevo. En sexto lugar está Carito Ramos con 9,968. Estamos esperando que regrese, ¿no? A la actividad. Sí, en cuanto pueda, obviamente. Gerardo de la Cruz lleva 15,537. Mira, ya llevo un buen aumento. Ruido está en cuarto lugar con 20,074. Legales, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, ya ajustó. Si no, llevaría 750,000, ¿verdad? Sí. Se me una madre ese juego. Sí. Le echa ganas. Y de un día al otro fue como, ¿qué diablos hizo este? Sí, este güey, sí. Pero honesto y... No como tú, Chicken Master. Para que vean que sí hay banda honesta. Sí. En tercer lugar está Amra, él ya lleva 24,030. En segundo lugar está Dan Campos con 28,704. Y en primer lugar estoy yo con 29,666. Mira, qué coincidencia, se fue Dan, güey, y aparece en primer lugar el Wookiee. Deja que lo vea Dan, va a ser mi competencia, no va a borrar, güey. Tu maratón me lo paso por algo del triunfo, güey, la chinga tu pinche maratón, güey. ¿Qué 42 kilómetros bien gastados, pero no me importa, güey, si no gano yo te borro. Pero bueno, ya saben, todavía están a tiempo para inscribirse, esto no es una cuestión de kilómetros, simplemente son calorías. Aquí ya pueden caminar 2 kilómetros como mínimo, pero ya pueden caminar, ya le pueden echar ganitas para que puedan ponerse menos gordos en diciembre comiendo lo mismo que comen siempre. Entonces, pues échenle ganas, banda, y gracias a los que están participando, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Y ahora sí, para empezar el programa formalmente y a lo que te truje, Chencho, estuvimos analizando, como siempre lo hacemos, a conciencia y sesudamente, ¿cuáles son los nuevos movimientos del universo Marvel o de los directores de películas del universo Marvel para pues ver qué les puede pegar y qué no les puede pegar? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando en concreto de dos personas, del Waikiki, que era del Taika Waititi, y de James Gunn. Que dijeron, pues vamos a experimentar y a ver qué chingados, cómo le hacemos y qué mejor que con el Suicide Squad. Aunque Taika, de una manera muy pro bono, ¿no? Es como actor, ¿no? Como sea, güey, va a estar involucrado, ¿no? Les encanta a los dos salir en sus películas. Güey, así de sencillo. Sí, aunque no lo reconozcas, pero ahí están, güey. Ahora, la onda de todo esto, lo que me llama la atención, y bien por James Gunn, es, miren, vamos a dejarnos de mensadas, aquí no necesito el gran evento como la D23, ni la... Que de hecho fue en la New York Comic Con donde lo presentó, ¿no? Pero no es en la San Diego Comic Con, que es acá con todo bombo y platillo, no, leve, que la vida es breve, yo sé... Soy yo, traigo todo el bus de... Pues de que ya no estoy en Guardians of the Galaxy, pero ya regresé. Entonces, con que yo lo postee, se va a hacer suficiente ruido. Y sí, güey. La banda me quiere mis actores. Sí, básicamente. Es cierto, es alguien que sí lo quiere la gente que trabaja con él. Sí, o sea, es buena bestia, güey. Que sea pederasta. Que sea pederasta. No, no es cierto. Es que ese cabrón quiere a los que trabajan con él. No, eso es distinto. Ojo, no a las. A mí lo que me preocupa es que no es a las que trabajan con él, es a los que trabajan con él. Eso me preocupa. Sí. Bueno, pero ese ya es familiar, que casi, ¿no? Lo hace más interesante porque ya es incesto, güey. Pero bueno, el punto es que ya dijeron los nombres del cast. Él los puso. Me encanta cómo dice tal cual, o sea, se los traducimos para que no tengan problemas ahí con Will. Ajá. Con Guillermo. Y eso pudieron hacer bien. ¿Quién traduce eso? Por cierto, si vieron un post o un meme que andaron muy pinche Guillermo Scarlett. Sí, güey. Tú lees cómics en inglés por mamón pretencioso. No, güey, es para ahorrarme la pena. El güey que lo puso, neta, brother, mis respetos, no sé quién seas. No me interesa conocerte tampoco, pero mis respetos, güey. En inglés es un cuadro de Heroes in Crisis en Hal Jordan, en donde él menciona, to tell you the truth, I don't even know what Will is. Ajá. Su gran traducción al español, pues vamos a ser honestos, ¿sí? No sé quién sea ese Will. O sea, así, por eso no leo cómics en español. Por eso ustedes... Por eso no saben ni qué Linterna Verde, su poder se basa en eso, cabrón. Güey, por sea, eso, manches. Por eso ustedes están como están, güeyes. Ajá. Por eso no le entienden ni madre y hacen sus propias historias y especulan. Pero bueno, ¿quiénes son los actores que van a estar, carnal? Mira, nos vamos a ir en orden, no de importancia, sino como los postea. que es David Gasmalchian, John Cena, Jay Courtney, Joaquín Cosío, alias el Cochiloco. De mascarita. No tengo ni puta idea quién es ese güey. Vi que de repente lo empezaron a felicitar en Twitter y yo no tengo ni puta idea quién es ese güey. ¿Viste cómo se llama esta aquí? Matando a Cabos. No, pero también la otra que fue muy famosa. El infierno, el Cochiloco, el infierno. No. Puta madre, velas, güey. Están muy buenas. No. Matando a Cabos sí estaban. Muy divertida. El único reconocimiento que tengo que hacer de Matando Cabos es porque conocemos al Stuntman que hizo la volcadura del coche en el Estadio Azteca. Es correcto. Es lo único que sé de esa película y lo único que me interesa porque dices, ¿qué huevos dice güey para hacer esa madre? Y aparte lo hizo en la primera toma, cabrón. Una. Güey, es que mejor lo haces bien a la primera, no, cabrón. Hay güeyes que no entienden a la primera, cabrón. Y hay güeyes que se matan a la primera. Sí, güey. Si no le salía bien, lo mataba. Básicamente, güey. Está como el líder de los. Bueno, que era el head de los Stuntmen en Arrow. Sí, fue en Arrow, ¿verdad? Que estaban haciendo un stunt y el Cochiloco vale la pena aunque lo maten en 10 segundos. No sé, a ver, pon una foto de ese güey, ¿no? Porque sí. No tengo ni puta idea quién es ese. Bueno, cabrón. Aparte está el mentadísimo y queridísimo por la banda comiquera, Nathan Fillion. Ese güey tenía que ser Green Lantern, güey. Sí, tenía que ser Green Lantern, güey. Puta, ha tenido que ser Ant-Man, ha tenido que ser 20,000 cosas. De no. Todo mundo, de Hal todo Jordan, mundo. Y él lo dijo, yo quiero ser Hal Jordan. Sí, pero la banda lo ha propuesto para cada película. Hecho, siempre mencionan a Nathan Fillion. No, él hacía la voz en New Frontier. Sí, no, y en la de Doom. Ah, sí. En la de Doom hizo también la voz. Van 3-4 veces que hace la voz de. En Young Justice, él hace la voz de Hal Jordan. Hal Jordan sale para una madre en Young Justice. Pero él es la voz de Hal Jordan. Y neta. Hace 10 años que lo estaban proponiendo, hubiera sido un gran. Tal vez no tiene el físico impresionante de Te odio, maldito estúpido de Ryan Reynolds. A ver. Ni sí, su traje CGI. Sí, estoy de acuerdo, pero deja eso del físico y todo. Sabemos que si lo consiguió tanto. Lo consiguió J.K. Simmons. Ajá, cualquiera. No, bueno. También, ¿cómo se llama este cabrón? El que hizo Se me fue el nombre. Bueno, si lo consigo Paul Rudd, que más o menos. O sea, ya la güey, que Paul tiene. Paul Rudd es más grande que yo. Y aparte, es más grande que yo, güey. ¿Sí? Y no mames, güey. Y aparte también lo consigue Star-Lord. El gordito cagado. Es correcto. Por eso lo querían como la versión adulta del gordito de eso. ¿Qué es eso, güey? ¿Viste eso, güey? No. ¿Tú ya viste eso, el regreso? Ya vio su gordito. Sí, ya le vio el gordito al payaso, güey. Pero pues, pégate unos clowns, güey. Pero bueno. Continuemos. Es la mejor frase que vas a oír en estas fiestas patrias, güey. No tengo ni puta idea quién es. O sea, ya lo vi, no tengo ni puta idea quién es. Ok, está Joel Kinnaman. Mylin Ng. Flu Labor. Sean Gunn. Juan Diego. Esos siempre van en combo, ¿no? Juan Diego, ¿qué es? ¿Soto? Juan Diego es un güey que vive en la memoria y en la imaginación de mucha banda. Creo que es Voto, ¿no? Voto, güey. Es que sí, estoy bien ciego. Es que como viene con marca de agua, vale madre. Storm Reed, Pete Davidson, sale Taika Waititi. Sí, te digo. Alice Braga, Steve. Por si no saben quién iba a ser la portada, pero bueno. Alice Braga. Sí, exactamente. Steve Agee, Tinashe Kajisi, Daniela Melchior. Esta también puede ser la portada, ¿eh? No, estoy haciendo medio research, güey, pero digo, ya. Pero es que de parte creí que era el albur, Melchior. Pero ya olvídate. Peter Capaldi, que no sabe quién es mi carnalito, seguramente. ¿Who? Es el ganador del Oscar. Güey! Sí, ¿y ese güey? ¿Who's that guy? De hecho, ese fue el primer anuncio de este nuevo cast de Capaldi. Manera oficial. Sí, de Jimmy Domingo. Dice, ese güey, ¿qué, güey? ¿Who's that guy? Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis. Que debe esa ser, debería ser el primer anuncio, porque es la única que repite como tal. No, también Jay. Bueno, tienes toda la razón. Es ¿Ese es el Boomerang? ¿Quién es? Jay, ¿de qué sale? Es Jay, ¿qué, güey? Jay. Courtney. Courtney. Creo que sí es Boomerang. Sí, ¿no? Creo que sí. Es Captain Boomerang. Idris Elba. Ok. Margot Robbie, que también repite, evidentemente. Michael Rooker. Okay. Que como ya se murió, Mary Poppins viene a DC. Sí, y viene de la mano de James Gunn, efectivamente. Y ellos conforman The Suicide Squad, el elenco. No, no el Suicide Squad, pero van a salir en la película. Sí, es el Boomerang. Sí, no, es Captain Boomerang. Exactamente, entonces es el elenco que está lleno de... Vamos por nuestro segundo Oscar, culero, porque ningún pinche Oscar de lástima como Black Panther, ajá, nos va a ganar, güey, aunque sea por peinados y maquillaje otra vez. Dos. Dos. Tanta lástima dieron, güey, tanta pinche lástima. Antes de que se nos pongan rejegos y hagan sus movimientos otra vez. Acuérdate que también otras películas ya han conseguido Oscars. De lástima. Efectos especiales. Ah, todas las películas. O sea, no es el primer... Película. Ni Suicide, ni nada. No, no, es el primero. Star Wars, ya habían conseguido. Star Wars estuvo nominada a esta mejor película. Eso, ahí es donde te das cuenta que es fantasía. Pero bueno, Superman. No, pero ganó 8 como de 10 nominaciones. Sí, pero vamos a hacer una. Solo no ganó mejor película y actor de reparto, que era para sí. Director sí ganó. No estuvo nominado. In your face. No estuvo nominado. Ni siquiera. Ni siquiera, güey. Ese güey que nada más fue el que la dirigió. ¿Qué nos importa? No, pero te voy a decir una cosa. Honestamente. Ya, y siendo honestos, una buena película de superhéroes. Ahorita que estás distraído, como siempre. una buena película de superhéroes, un blockbuster así de las most waited for. No de las most, sí, porque sea como la mierda esa de Endgame. Pero bueno, si no estás nominado, por lo menos, para score, tienes pedos, güey. O sea, tu película no es tan blockbuster como creías que eras. Sí. Todas las películas de Batman, ya sea por Danny Elfman o ¿cómo se llama este güey? Hans Zimmer o John H. Williams también. Superman, sí, o sea, si no estás nominado por lo menos por el score, tienes pedos. ¿Por qué? Porque tu película no se queda dentro de la cultura pop, güey. Honestamente, todo es tanto Avengers, que pasó en alguna época, Esos güeyes que... Pero sí son es culpa del guantelete infinito y el Capitán América. A todo mundo se le olvidó su chingadera esa, güey. Que es el mejor score, la de Endgame. Endgame tiene buenos... O sea, bueno, pero usa Endgame. Lo interesante es que retoma el score de Avengers, pero se lo da al Capitán América. Es correcto. Y es ahí donde, desde que lo usan con puro piano para los trailers de Infinity War, empieza a tomar más fuerza. Sí, güey, pero a ver, ¿cuántos años tiene el famoso... ¿Cuál es el Batman Day, ¿el cuál? Batman Day. No, es el sábado. Sí, la semana que anda. Pero, digo, ¿estás de acuerdo que no es lo mismo que de repente llegue alguien con... Ay, sí, mira, escucha el tema de Avengers a que te oigan el... Güey, tarararán. O sea, que dices, güey, eso es Batman, no mames. Que ya tiene 30 años. Está una más reconocible todavía. Na. A huevo, güey. Ese es épico, güey. Ese es épico. Pero, o está como el Bat Dance, el Batusi, que les pusimos ya en un programa... Uh-huh. O la de Superman, que de repente no sabes si es Superman de Star Wars o Indiana Jones, pero bueno, o sea, son scores que dices, güey. Ahora, retomando lo que es el Suicide Squad, estábamos comentando que me llama la atención y me agrada que Taika Waititi esté en el elenco, porque por lo menos sabes, se van a divertir, güey. Me queda claro que Taika Waititi, y ya lo dijo, si no me di Waititi. Sí, ese güey dijo. Ese güey. Sí, suena a bebida. Sí, suena a madre así. O eso o a crucero de Acapulco, güey. El Contiki, ¿no? Sí, pero no es de Acapulco, carnalito. El Contiki es de Acapulco, güey. No, carnalito. ¿Cuál es? Es un... No, a ver. La historia original del Contiki es una balsa australiana. No me chingues. No. De que hay una balsa. Yo dije la de Acapulco. Un también, ¿no? Así no, quién sabe, güey. Era un balsito de los que estaban ahí en la costa. No, pues es que de ahí salía el Contiki, güey, y eran dos buques y te ponías uno. Pero bueno, la onda de todo esto es que por lo menos sabemos que va a ser una película divertida. Otra vez está Jared Leto. No, ya no está, lo cual hace una mejor película una todavía. Una película divertida. Si no está Leto, es divertido. Yo creo que se lo ahorraron así como que, mira, güey, esta mierda ya empezó a ganar Oscar, ya empezó a ganar premios, el Joker de Joaquín Phoenix. Vamos a ahorrarnos güey, las intensidades. Yo creo que todo el mundo habrá hecho. Yo vuelvo a recibir un condón usado en mi tráiler y si le corto los amagos a este cabrón, ¿eh? Sí. O sea, la dueña de las Birds of Prey ya dijo, a mí me sale con una chingadera este güey otra vez y yo sí lo mato. Bueno, no lo dijo, yo estoy especulando. Pero debe ser difícil. Pero Brad Pitt es mi amigo y si yo quiero... Güey, vengo de la escuela Tarantino. Sé cómo I'm gonna kill you good, I'm gonna kill you to dead. Y así de lado para que entre bien la bala, güey. ¿Sabes qué es lo chido de todo lo que cabe? Que Suicide Squad es una película que a pesar de su premio dejó muy mal sabor de boca, honestamente. ¿A quién, güey? A la crítica y a los fans. La crítica vale para tres chingas. No, hemos visto... ¿Y a los fans? ¿Los fans de quién? No, ¿de qué películas? De Suicide Squad no hay muchos. No, o sea, ¿los fans de qué películas dejamos contento? ¿De Marvel? ¿Las películas de Marvel? No, hasta los de DC. Esos güeyes viven... Güey, Yo soy. ¿A ti qué se te hace una buena o una mala película? Honestamente. Entretenida, palomera. Ni eso. O sea, si no es por el diablo, se va al carajo Bad la película. No, se salen los shortcitos de Margot Robbie. No, es que eso es lo único que lo para. Bien. La deja película, bien parada, ¿no? Deja bien parada. Pero deja, olvídate eso. Bueno, ¿por qué nos censuran? No, ¿por qué nos deja de seguir la gente? No entiendo. No, pero olvídate de eso. Es una película que honestamente no causaba sensación su continuidad. Es que la película son dos películas. Así de sencillo. Son como tres. Sí, o sea, es una donde el primer plot y el peor usado es: tengo que probar si funcionan como escuadrón, me tienen que venir a rescatar. Esa es una película, que es la mayor parte de ella. La segunda es la cara de Levine. Uh-huh. Bailando. Bailando, o sea, que en lugar de Enchantress era de Dancer. Ajá. Bailando sin salir de casa. Wow, sí, a huevo. Este es Marta Sánchez. Pero no me acuerdo cómo se llama. Ole. Pero es esa era otra película, ajá, que es con sale ya el diablo, que es el personaje pues más entretenido. Chido, el niño chicho de la película. El chicho de la película gacha, tienes toda la maldita razón. Y la tercera película, que es la escena del principio y del final de la película, en donde sale Viola Davis con el ejército y donde sale Viola Davis con Bruce Wayne. Son tres películas. Es correcto. Ese es el problema. ¿Qué es el problema, por ejemplo, de la de Justice League? O sea, no la Justice League, Batman v Superman, es el pedo. Son tres películas. Ese siempre ha sido mi pedo con eso. O sea, ¿por qué metiste su pedo es Marta, no. Su pedo es el traje, su pedo es que son dos películas. Ya no saben ni qué chingos inventar. Pero en lo que él descubre qué chingados va a inventar. Nada más te digo una cosa. La llegada. ¿Por qué dijiste ese nombre? Llegando James Gunn. Se llevaba Marta. Cagadamente. Hace muy interesante a Suicide Squad como proyecto. ¿Qué va a presentar? Porque viene de una película de Marvel y se va a parecer a Guardians of the Galaxy. Cagadamente es lo que aspira una franquicia como Suicide Squad convertirse. No, lo que te voy a decir de manera. No en Guardians, güey. No en Guardians. Lo que aspira es ser una película congruente que entretenga a la gente y que recaude de varo. Exactamente. Y Taita lo demostró que puede hacerlo con un equipo desconocido. ¿Cómo que tú? Es. Ajá. James Gunn. Ajá. James Gunn, exactamente. Entonces es un porque muy nadie plus. Conoce a Chloe Saldaña, nadie conoce a Dave Bautista, nadie conoce a Dave Bautista, la neta. O sea, digo, lo pones como gran star, pero Dave Bautista lo puedes decir. Gran luchador, güey. John Cena, güey. ¿Qué? Aquí traen a John Cena. You can see me, ese güey va a ser como Drax, güey. Y bueno, de esa manera nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás destripando el único podcast sobre superhéroes que no lo cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta, ese maldito programa. Nosotros nos vamos con el himno, con el chat, mi common people, pónganse de pie, vamos y venimos. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat to barbershop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you come stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Things that you do because you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out. They'll tear your insides out because everybody hates a tourist. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y ese maldito programa, y obviamente para que tú sigas pegando el grito unos días después, ya te introduje a dos, tres de los cuatro miembros de los cinco que somos, seis si andamos de buenas y nos lo piden de bonito, ajá, o nos invitan a un café o algo así por el estilo, o unos molletes para remojarlos, ya saben, con salsita y acá machín, que es Shark Week esta semana, ¿verdad? Pero bueno, la onda es que estábamos comentando acerca de que James Gunn ya dio el cast, ya anunció el cast para Guardians of the Galaxy. Si no escucharon el final del primer bloque, se perdieron mi mejor chiste ever. Así de rápido. Ever. No lo voy a repetir. Pero te digo, me llama la atención y me agrada, uno, como estábamos comentando, que James Gunn es un director al que sus actores lo quieren. Él quiere mucho a sus actores. Sus actores lo soportan lo suficiente. Es un cuate que así de sencillo, yo creo que el cast de Guardians of the Galaxy lo hizo regresar al universo después de que lo habían corrido. Así de sencillo. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Porque, uno, estás viendo que una bola de losers, honestamente. Sí. Una película que la primera entrega no esperábamos nada. Absolutamente nada. ¿Sabía? Es más, las apuestas era que era el flop, ¿no? Sí, que era esa madre sale una y despídense de sus Guardians of the Galaxy. Recuerdo bien que así lo dijimos de, güey, esta madre va a ser la única porque ¿quién los conoce? ¿A quién le interesan? Le tirábamos cake. 400... Ni son los originales. Son los originales, sí. Qué bueno, güey. Sí. Pero 450 millones, me acuerdo que decíamos que era una gran taquilla para esa película. Que iba a ser el exitazo. Ajá. O sea, que salió con 700, me parece, más o menos. Sí, o sea, güey, estás en lo correcto. Decíamos, güey, si esta madre se hace, si recupera la inversión, que se dé por bien servido, güey. Sí, no, porque si no... Varo. Sí, que no pierda varo, ya la armaron. Y de repente, güey, hasta Sylvester Stallone salió en la segunda, cabrón. Kurt Russell salió también. Mira, ¿sí? Así te digo. Con ver ese cast ya se te antoja ver la alineación original de los Guardians, güey. ¿Sí? Ah, sí, sí. Sale Martin XX, ¿no? Sí. Miley Cyrus. ¿Sale Miley Cyrus? Es la voz del robot. Ah, ok. Ah, no, entonces no. No, por cierto, vean el video de el video del tema de Los Ángeles de Charlie... Así nada más, Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey. Si no, pues es porque, si no les llama la atención eso, es porque les gustan bigotonas. Así como, ¿qué? ¿Tiznando el Fierro? ¿Cómo se llamaba ese güey? No, Tiziano Fierro. Ese güey. Y ya salió porque le gustaban las bigotonas. Sí, porque no se llama Tiziano Fierro, era Tiznando el Fierro, güey. Pero bueno, el punto es que, pues bien por Suicide Squad, en lo que estamos comentando, por lo menos sabemos que no van a hacer tres películas embonadas a huevo. Que tiene momentos que la salvan, bueno, que sí, la hacen llevadera, que la hacen palomera. Lo único malo, pues, como comentamos, son tres pinches películas diferentes que nunca pudieron emular bien. Viola Davis, honestamente, debía regresar. Gran actriz, súper en el papel. Ella no falla. No. Ella se mantiene congruente hasta con las estupideces de Jared Leto que suceden con los actores. Sí. Bueno, no. Más bien, el esposo mantiene a raya a Jared Leto. Exactamente. No, y lo que me llama la atención, y eso está bien chido, es que decidieron quitar a Will Smith o porque ya no participara en la película, pues porque querían un cast más variado y se veía muy tendencioso a los afroamericanos. Tráete a Idris Elba. Fuck it. O sea, obviamente no va a reemplazar, y esto es un error que estaba cometiendo la gente. Ah, que decían que iba a ser el nuevo Deadshot, ¿no? Exactamente. Tráete a Heimdall. Tráete a Heimdall, sí, tráete al negro noruego, güey. Sí, al portero, güey, al bouncer. Ajá. Todavía no sé qué papel a qué personaje vaya a interpretar a Idris Elba, pero le da gran presencia y le da un poco más de... Las apuestas, acuérdate que van por Braunsteiger. Sí, es cierto, puede ser Braunsteiger. Y ahí ya nos ahorramos a su pinche James Bond negro. Es ella. Y más machino. Y entonces ya podemos ir Braunsteiger 2, Gravitón 0. Ya no, carnalito, es que tú no has visto la serie de Dark, ahí sale Gravitón. En la forma de antimateria, que está bien cabrón. Sí, ¿ese no es Gravitón? ¿Es del universo Marvel? No. Entonces no cuenta, güey. No aplica. Así de rápido. Sí, ya valió madre. Sí. Pero bueno, va. Es más, nada más por ese comentario de Braunsteiger 3. 5-0. Así de rápido. Pero bueno, esperamos que sea una buena película. Esperemos que sea algo muy entretenido. Sabemos que va a ser entretenido, eso sí. No sé si buena película, pero... ¿No va a ser el gran blockbuster de verano? ¿Quién sabe? No me chingues, güey. Si eso es lo mejor que tiene DC para ofrecer, o sea, mejor ya no hagan película. Pero es que, ¿qué otro sale en verano? No. ¡Ah! ¡In your face! Wonder Woman, güey. ¡In your face! ¡Back in your face! Sí, por eso la verano. Movieron. ¿Cuándo? ¿Cuándo que iba a salir a finales de no, este año? No, dices, tú no la movías y veías Wonder Woman, güey. Tú sí la movías, ¿no, güey? ¿Con Wonder Woman? Sí. A huevo. Pero, sí, eso va para Summer, ¿no? Summer 2020. ¿Y qué otra? Es que, güey, neta, si lo mejor que tiene que ofrecer, y lo digo honesta y objetivamente... Sinceramente, si lo mejor que tiene para ofrecer en Suicide Squad, que ya no hagan películas, güey. Sí, claro. Bueno, tenemos Aquaman todavía, pero Aquaman va para hasta el 21, ¿no? Ajá. O sea, dices, no, güey, gracias, ¿no? Claro. Que al parecer esa y la de Wonder Woman 2 son las últimas de ellos, como esos personajes. Ah, sí, o sea, sí viene recast completo... Parece ser que sí, güey. Y parece que ahora todo va a iniciar con Batman. Nunca lo vi venir. Que te voy a decir una cosa. No, es un gran error, güey. Si no pueden volverlos a firmar, pues insúltenlos. Ahí sí no hay. ¿Cómo se llama? Aquí al parecer no es que ellos no quieran, sino. Y el estudio ya no quiere. O sea, es un gran error. O sea, nuevamente va a cometer el error de tratar de hacer el universo. Es que es un gran error, güey. Ya tienes a los dos únicos que te funcionó Momoa y te funcionó. Son los únicos dos que te han funcionado, güey. Siendo honestos, son los únicos dos. Puede o no gustarte el Superman del Man of Steel de Snyder. Puede ser muy buen cast Cavill. Puede ser muy buen cast Ben Affleck. Pero no funcionaron en taquilla. No funcionó su origen. No funcionó su integración a huevo. Los otros dos trascendieron a pesar de todos los errores que tiene la continuidad del universo DC. Es un gran error recastear a mi gusto. Error que llegues con unas pinches piedras a cambiar el futuro y nadie le importa, güey. Esos son errores, cabrón. A Wonder Woman. O sea, ese es un gran error porque ella, yo creo que había funcionado. Es Wonder Woman, güey. Muy bien. Period. Uh-huh. O sea, vamos a ser honestos y sinceros. Nuevamente. Es Wonder Woman tiene el efecto Linda Carter, güey. ¿Cuántas décadas? Ojo, décadas. Duro. Sí, es más, mucha gente sigue diciendo, para mí Linda Carter es Wonder Woman. Para la mí belleza... Linda Carter es Wonder Woman. Gracias, I rest my case. Güey, la veías en Supergirl. La veías en Supergirl y decías, güey, es que será Wonder Woman. Superman fue que no tanto. O sea, sí decías Chris Reeve y lo que quieras. Pero ya se murió, soy gacho. Aparte, murió. No, aparte que ya se murió. No, es que sí. Él sí fue Hawking, güey. Y aparte ya tuvo un gran fail. El copia lo huevo. Sí. Y en pantalla. Ese es el pedo de Brandon Routh. Ajá. Es correcto. Pero, digo, la cuestión con Superman es que de una u otra manera ya ha habido varias interpretaciones, varios actores representando a Superman. Ya tuvimos a Dean Cain, bien o mal, te guste o no te guste, eso ya es tu bronca. Pero ya hubo un Superman. Ya tuvimos al Superman de la versión animada, a Tim Daly. Ya tuvimos a Brandon Routh, ya tuvimos a Henry Cavill. Ajá. Entonces, Superman es más, como bien lo dijiste en tu artículo en secuencial, es más el manto. Ojo, no aplica para Wonder Woman, porque Wonder Woman es la primera vez que aparece en cine, la primera. Sí. Ajá. Aunque haya sido en Batman v Superman, no. Es la primera vez que aparece en cine. Y en televisión, fuera de la serie animada, solo había una versión de Wonder Woman. Ajá. Genial la versión de la animada, si quieren. Pero no había algo que te quitara la referencia de Linda Carter. Ajá. Entonces, traes a alguien tan icónico, con tanto éxito como la primera película, y que son las partes rescatables tanto de Justice League como de Batman v Superman. Sí, en una película de Batman v Superman se roba el lente Wonder Woman, que no viene en el título. Y yo no me opongo. Nadie se opone, yo creo. Es que por eso no era Batman W, Superman era la B porque nada más sale poquito. Ah, qué pinche chiste. Ok, y no lo voy a editar para que vean que también así ya tuve uno muy bueno, uno muy malo. Pero que de repente sí te digan, ya no va. Algo más difícil todavía, Aquaman. O sea, la única referencia que tenías es al güey que sale ahorita de Hawk en Titans, que por cierto, véanla, está muy chida. Y de repente que te digan, ya no va a ser Momoa. O sea, güey, no conozco a una fémina, ajá, que no vea a Momoa. Es más, y nosotros decimos, me le ofrezco una disculpa, señor Momoa, lléveme a mí, no a ella. O sea, qué pena, qué va a pensar de mí. O sea, no. O sea, el güey. Quiero salir húmedo yo, tío. Yo me sacrifico por la patria. Espérame, no, le ofrezco una disculpa. No, o sea, me importa que me huela, no. Sí. Que con la tapatía, no, telepatía, así, no con. El punto es que, o sea, son. Ya están en el consciente colectivo, como Aquaman y Wonder Woman, güey. Quítalos ahorita, es como si en Iron Man 3 hubieras puesto a Timothy Dalton. Lo que estamos platicando, no sé si lo platicamos en el corte. Sí, en el corte. Estamos platicando que de Alex Ross, que en el Marvels, hace muchísimos años, cuando apareció el Marvel Zero, que es donde pone todos los bosquejos y los. Ahora sí que los primeros bocetos. Las primeras interpretaciones de sus personajes, él pone a Timothy Dalton como Iron Man. Y decías, güey, Marvel, Paramount, ¿qué esperas? Ahí está, ya, te hicieron el cast, tienes a Timothy Dalton. Hasta que llega Robert Downey y dice, güey, olvídate. Timothy Dalton ya no, gracias. Ajá. Quitarlos yo creo que sí sería un gran error, ¿eh? Que hay que las edades, güey, no es mala onda, pero si ves a Pattinson, ves a Gal Gadot y ves a Jason Momoa, de hecho al mismísimo Henry Cavill, que todavía su situación está, no es un hecho que sea, y no es un hecho que ya no sea. Ahí sí es un área gris. Ajá. No se ven muy diferentes. Sí, es lo que te decía. No se ven muy diferentes, güey. O sea, no hay que digas, ay, la gran diferencia de edad. El pedo sí fue Ben Affleck. Porque aparte lo quisieron hacer más grande. Es como en Titans, el Bruce Wayne de Titans. Que es el de Canción de Hielo y Fuego, sí. Ajá. O el malo en Resident Evil. Exactamente, que dices, güey, no, ese güey sí ya se ve gastado. A este güey sí no me lo compro. ¿Y este quién casteó de amor? Chica, qué bueno que a la mitad, te digo, se apaga tu teléfono, cabrón. Sí, siempre, no sacó cómics, pero siempre lo logra. Si no te interesa lo que digo, vete a la sección y no fumar, carnal. Sí. Pero bueno, la onda es que yo sí creo que sería un grave error. ¿Te paso un recast de Flash? Honestamente. Lo pedimos. Sí. Ese sí, lo exigimos. Exactamente. Cualquier pedo. Ahí va, recambiaste la línea de tiempo. Totalmente. Un cyborg que a nadie le importa. Él no pide recast nada más que ya no salga de la justicia. Mándelo a Titans. Ajá. Batman que ya empiezan a hacer olas, ¿no? Para eso, al parecer. Pues ya están de un patrol, güey. Y es la mejor versión de Cyborg que se van a encontrar. A lo mejor no es la más parecida al cómic. Fiel. No es la más fiel, ¿no? Porque sí. Es de sudadera y todo. Sí, más fodongón. Es negro. No hay tanto presupuesto. No, de hecho, está tan fodongo que hasta flaco está, ¿no? A comparación del Cyborg. No, pero es que, güey, es pinche Cyborg de la película o el de los cómics. Es una jalada, güey. O sea, honestamente, es ridículo. Pero es un cyborg. Pero es negro, güey. ¿Quieres un negro? Pon al marciano. Es verde. Ya no causa tanto escozo. Así de rápido. No, pero ya hablando en serio. ¿Por qué negros? No, no, ya hablando en serio. Cyborg es un personaje que ni en los cómics, ni en las películas, ni en la serie tiene que usar en la Justice League. No. O sea, es Titan y háganle como quieran. Sí. Honestamente, sí. Es como si te pusieran al Captain American Fantastic Four. Es correcto, es correcto. O en, no sé... No, a Cyclops en los Avengers. O sea, los Avengers ya no tanto, güey, porque los Avengers ya son como menos exclusivos. Aunque la sí, Justice League tampoco. Pero sé cuidado, o sea, el único que ha entrado realmente... Wolverine. Sí. A Chalekiori, ¿no? No, Rogue. También estuvo Rogue, que pero fue en los... ¿Cómo se llaman? Los Uncanny Avengers, ¿no? Sí. Bueno, aparece en los Avengers primero. Como casi... Y de ahí se va a X-Men con Carol Danvers, ¿no? Cuando mata, sí. Bueno, no mata, cuando le quita todos los poderes a Carol Danvers, que la deja como Binary. Uh-huh. Hasta ahí me quedé. Ya más para acá ya no me acuerdo. Pero, pues gran error, güey, honestamente. Pues no sabemos qué vaya a pasar, es un área ni muy... Ni ellos saben. Yo creo que exactamente lo que dices, carnalito. Ni ellos saben, es algo que todavía se pueden arrepentir. Es más, salió hasta hace poco el rumor de que ya estaba seguro, ¿cómo se llama este actor de Flash? Se me fue... Ezra Miller. Ezra Miller, que ya tenía el plot, que ya tiene esto, que iba a empezar casi Morrison, a grabar, wey. ¿No? Uh-huh. Y tú dices, ay, cabrón, entonces no tienen ni puta idea qué están haciendo, o sea, pero ni una directriz clara. No. Pero, tío, todo parece indicar que quieren colgarse de lo que haga Matt Reeves para sobre de eso construir ahora. No necesitas recastear para reconstruir. Que todo pinta que el plot de Matt Reeves va sobre Long Halloween, ¿no? Es lo que se rumora, ¿no? Pues yo prefiero entre que... eso y Hush. No, Long Halloween, güey. Sí, no, no, claro, no, manches, o sí, sea, no. No tiene eso. A ver, yo soy con el consciente, sí. Coincido no. Completamente. Es, a ver, güey, una cosa es meterte con la mafia y empezar en año uno esto. El otro es tener villanos establecidos y ser una galería, es una idiotez. Es que más o menos esa es la trama que se ha estado rumorando. Que como ahora sí va a ser algo muy detectivesco, va a ir buscando pistas con todos los villanos para saber quién fue el que hizo el crimen. Entonces mete nomás al Riddler, si se le pega la gana y ya. No, no, no, no, no, no, no, no. Es otra que se había rumorado, ¿no? No, yo por eso voy más... Vamos a ser honestos, nuevamente honestos y sinceros. Tenemos una gran, un gran arco, como el On Halloween, que es de Loeb. No, sí es de Loeb. Sí, Loeb. De Loeb y Sale. Que es una chulada, es lo más mejor que van de año uno. Después de retro sabemos que es una joya. Después de año uno es lo mejor, ¿eh? Se cuelga de mucho de ahí para Dark Knight. Exactamente. Que donde, güey, netamente es Batman detective. Así, puramente detective, porque ni siquiera hay un Two-Face, no hay un Riddler, no hay un Joker. Creo que el único villano, y que así que dijeras, puta, super, que hubo le papá, grandes efectos, es Calendar Man. Ajá, que Calendar Man y super villano, entre comillas, yeah, ¿no? Güey, es Calendar Man, no hay nada más patético que Calendar Man más que Kiteman. Bueno, y de Conan. Sí, sale al final. Bueno, pero ya hasta el final, pero y también. Joker también sale. Pero muy. Bueno, sale Catwoman. Uh-huh. Pero no intervienen tanto en la historia. Y no tienes al. Bueno, también Condiment King es un gran villano. Ah, sí. No olvidarlo. Sí, no, güey. Nadie puede. Ninguna historia de Batman está completa sin el Condiment King. Pero. Es más en el trabajo detectivesco de Batman. Uh-huh. A Hush, güey, que Hush ya tiene efectos especiales a huevo por Clayface, si no quieres usar a Jason Todd. Ajá. Para Firefly, para un Ra's al Ghul, bueno, Ra's al Ghul no es tanto. Que salen todos. El problema es que la gente sigue sin entender que Hush es... Viene Jim Lee. Necesitamos a Jim Lee en DC. Y Jim Lee quiere dibujar todo. Todos los villanos de Batman los quiere dibujar. Entonces, pues hay que darle gusto a Jim Lee. Ok, que Winnick. No, no es Winnick, sí, es este. No, es Lloyd. No. Pero es de que, güey, sí, se hizo fuera de la NICA. Y pues, nos quitó a Jason Todd porque pues, lo tenemos que matar y retraer. No, y no fue. La editorial le dijo, no, no lo uses así. Es lo más pinche, porque oye, aparte de estaba muy chido. Ya salió un nuevo pasón, me dale madre. Y lo cámbialo. Sí. Entonces ahí sí es donde dices, que pinche. No será la primera vez que Jim Lee retrasa un número. Pero fíjate, ¿te acuerdas en que sí era la primera vez? Sí. No. Y no fue su culpa. No. Lo peor. Y los dos están mal porque les voy a comentar algo. Avanzó los primeros seis. Acuérdate que fue lo que le dijeron. No te vamos a publicar nada hasta que nos entregues los primeros seis números. Y entonces. ¿Seis salieron? Y salieron, fueron 12 números. Uh-huh. Y los 12 números salieron a tiempo. Es la única vez. Bueno, cuando estaba en X-Men. Uh-huh. Fue la única vez en donde Jim Lee, ya Superstar, Wildstorm Studios y todo el rollo, ha entregado a tiempo un trabajo. No, pero el último sí lo retrasan, pero sí, es por lo de arreglar el... De arreglar este desmadre. Ah, lo de... Por eso digo, ni siquiera fue por su culpa. Sí, no. Sí, pero sí sale tarde, efectivamente. Pero no salió dos meses, salió como dos semanas tarde. No son tiempos guachmanescos. Sí. No. Pero... Que ahora sí se supone que acaba en diciembre. Dice, noviembre, incluso mencionó el mismo que se aventaría los dos años completos en la saga, lo mencionó que su meta es terminarlo para noviembre, la meta de él como dibujante, no sé si le no, de Gary publicarlo Frank. En el mismo Gary, mes. Gary Frank. Lo acaba en 20 días, güey. Gary Frank ya lo dijo, y le valió madre Jeff Jones, y lo dijimos en el programa pasado, Gary Frank ya dijo, el pedo no es mío, a mí me dan el script y yo estoy entregando en 24 días, ni siquiera 30, 24 días. Ni yo mismo sé cómo lo estoy haciendo. Pero güey, y honestamente era lo que decíamos en el programa pasado, la diferencia es que Doomsday Clock ya perdió todo el impacto que debía tener. De hecho, para cuando salga, ya salió el número 11. Y previamente ya estaba el plan de Bendis para Legion of Superheroes, entonces ya fue así como de que... Solucionalo, güey. Oye, güey, pero eso no es lo que yo quería hacer. Nos vale madre, güey. Ya tardaste tanto que ya lo que hagas es acábala. Ajá, porque si no... Si vas a corregir algo y te vas a tardar otro año, me vale, sí, madre. Ya no. Acaba en 11. Sí, acábala, güey. Gacho, pero sí, cierto. Sí, o sea, ya acaba esa mierda, güey. Ahora, volviendo a lo que son las películas y todo ese desmadre, aviéntate un Long Halloween, güey. Es netamente detectivesco. No necesitas cambiar, insisto, y no necesitas cambiar... ¿Cuál es todo el meollo? El calendar, man. No, Holiday, sí, es cierto. Calendar Man es. Ese que es un hijo de Roman, ¿no? De los Roman. Es correcto. Bueno, es parte de la familia Roman. Y ahí entiende. ¿Sabes qué? Es tan bueno el Long Halloween porque te establece las mafias, te establece lo que sucede en Gotham. Es año 1.5. No, y entiendes a Gotham. Que sabemos muy bien, como lo dijo mi carnalito de secuencial, hablando del secuencial. Gotham es un ente vivo. Sí. En Batman. Sí, no, y aparte te deja ver cómo. Que es a lo primero que se tiene que enfrentar a Batman. Porque el problema es que todo el mundo cree que sí es superhéroe, sí trae capita y sí trae todo el desmadre. Pero Batman es detective. Batman le rompe la madre a la Justice League en el Tower of Babel porque Mark Wade así lo quiso. No. Pero aparte porque de eso. Es detective. Porque es detective. Porque es un científico. Mira, porque sí, es todo. Porque sí, es Batman, llegan como quieran. Sí, sí. Pero Batman ya no se la compras tanto. El famoso es que I'm Batman y le gana a Doomsday, al que sea. Pero casi con aparatos, o sea, con gadgets y con habilidad de pelea. No, eso no es Batman. No. Batman tiene que haber hecho un plan, tiene que haberte engañado, te tiene que haber... No te engaña, te truquea, te finta. Es correcto. Es como Juan Camaney, ¿no? A huevos. Pega duro. Sí, más cachique, baila tango. Baila tango, pega duro, más cachicle. Y tiene viejas de a montón. Tenemos días, banda. Pero es el problema. Y la gente que diga, no, es que Batman es un superhéroe. O sea, no tienen ni puta idea quién es Batman, güey. O qué es Batman, en qué radica lo grande, ¿no? La grandiosidad de Batman. A diferencia, por ejemplo, de un Superman. Que un Superman es tus poderes, güey. Che, illegal alien. O sea, regrésate a tu planeta, ojito. Ajá. Esa es la gran diferiencia. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como es ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo el equipo DSA. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes a Spider-Man. Y bueno, estamos de regreso. Sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques para que sigas dando el grito y no pierdas la continuidad. No entiendo qué carajos dice ahí. 11 de octubre. Todavía tenemos tiempo, ok, no hay bronca. Sí, porque estamos hablando. Tú, ñoño. Sí, tú, ñoño, que me escuchas. Tú, que lo tuyo son los goodies y no te importa qué compres mientras alguien te dé un anillo. Ajá. Si te suscribes a la Legión de Superhéroes, ajá, te van a dar tu anillo. Te van a dar el anillo, güey. Eso es el 11 de octubre. Suena interesante. No, pero eso es el 11 de octubre. Ajá. Entonces ya puedo seguir hostigando al Wookie. Wookie. Dale el anillo. No. Suscríbete. Dale el anillo. Queremos ese anillo, Wookie. Bueno, no sé quién sea el de suscripciones, pero... o quién está en la caja hoy en día, pero... necesitamos ese anillo. Así de rápido. Si no, vamos a ir a oficinas, porque ahí sí hay dos, tres anillos que valen la pena. Pero bueno, la onda de todo esto, güey, tienen los de todos los de Blackest Night y todo ese desmadre, ¿no? Sí, claro. Güey, tienen, más, tienen el anillo rosa y todo el desmadre, ¿no? María los usaba todos. Todos los... No, él decía que daba el anillo rosa. No, así quedaba. Con el anillo, ok. Porque lo suyo es el amor. Pero bueno, viva México, cabrón. El punto de todo esto es que suscríbete, Wookie. Suscríbanse a banda si quieren el Flight Ring de la Legión de Superhéroes con el nuevo diseño. Que está neto, está muy chido. Y fíjate, curiosamente, carnal, ¿se acuerdan que durante algunas semanas les he estado comentando el odio, la ira derramada? Quememos a Bendis, quememos a sus hijas y a sus hijos, y a todo el mundo. Sí, son hijas de Bendis, pero dices, bueno. No, ya están del color. Yo no entendí el chiste del menos la, menos, menos, menos, las, menos la que sí es suya. Es correcto. Menos la, porque esa sí está, se le ve el cableado. Está como transparentosa. Ah. Judía. Estamos pensando mal, güey. No, judía al final del día, cabrón. Sí, por eso, pero dijiste, se le ve el cableado. O sea, no, no las pilas, güey. El cableado, no las pilas, chingado. Pero bueno, la onda es que después de todo ese odio, salieron las solicitaciones ya para diciembre. Ajá. Uh-huh. ¿Dónde sale la portada de Ryan Sub? Donde sale Superboy con el tridente de Aquaman, perdido mil años y toda la historia, ¿no? La portada alternativa es un group shot de toda la Legión. ¡Wey! Amor por todos lados. Esa es la Legión. ¡Qué cosa tan bonita! ¡Wey! ¡Vuelvan a hacer! Y es el que ponen hasta adelante, güey. Al negro te lo ponen hasta adelante. Ajá. Así de frente, para que te topes con él. No, yo por eso no leo la Legión. Güey, dices, güey, aparte saca chispitas el cabrón. Ajá. ¿De amo? No sé, saca, el güey saca chispitas. Se va a tomar un café como Luke Cage. Anda, sí, no toma café, no me importa, yo tampoco, pero bueno. Tiene anillo. Jenny no tiene uno nada más, cuenta la leyenda. Pero por eso le dijeron a Supergirl, once you go black, you never go back. Dijo, bueno, pues de aquí soy, que mándame al pelirrojo este mala suerte otro lado. Ay, chingazo, sí, estuvo con el Jimmy Negro. Exactamente. Sí, sí, pues porque no, no podemos hacer otra cosa, ¿no? La onda es que ya es amor, güey. Por eso me parecería ridículo que de repente regresara, llegara la banda con una nueva versión de Suicide Squad que sí tenga congruencia, que sí tenga sentido. Y a la gente no le guste, güey. Si tiene un elemento, candy shot, ajá, que te llame lo suficiente la atención, se te olvida todo el mierdero que dijiste, güey. Son como los fans, como los, la población aquí en México, güey. Ajá. En cuestiones de política. A todo mundo se le olvida, cabrón. Sí, ya ves que había un güey que, ay, que las casas y... No, es que es el que me ayuda contra la corrupción y te vas 20 años atrás y dices, güey, te odiaban, cabrón. Ese güey decía que era... odiabas. Sí, o sea, ese güey es el primero que dijo que te iba a meter a la cárcel. Ajá. Del que supuestamente has vivido todos estos años. Exactamente. O no lo escribiste. O no sabes qué hay ahí. Pero bueno, parece historia hecha por Snyder. Por Scott Snyder. Uh-huh. Que esa es la diferencia. Y hablando de ¿qué escritor consideran ustedes que hoy en día haya tenido la mayor cantidad de animadversión? Si es español, güey. Y de repente con un solo número haya sido así como que el más amado. Güey, es la onda. Yo puedo dar ejemplo de Bendis, güey, con la Legión. Bendis. Yo creo que Bendis es el clásico. Desde Avengers. ¿Por qué? ¿Cuando hizo Hawkeye y el Kenny? No, desde el Assemble, ¿no? Desde que llegó y es el güey que hizo Ultimate Spider-Man, lo hizo joven, una mierda. Oye, ese pum. O sea, siempre que llega lo hizo un título. Negro. Siempre que llega un título, pero sabemos que es un seller, ¿no? Ajá. Uh-huh. Yo creo que otro que esté en ese caso, no sé, un John Byrne. John Byrne depende que haya escrito, que haya dibujado, güey. Porque si tú te vas con los fans de X-Men, o sea, Claremont sin Byrne no es nada. Sí. Si tú te vas con los fans de Atom, y esta mierda, ¿qué, güey? Nos quitó a Ray Palmer y nos puso el chinoide este raro. Ajá. Si te vas con la Legión de Superhéroes, puta, Byrne es el innombrable, güey. Ah, porque fue con el que en realidad el pendejo fue Levitz. Pero bueno, Levitz no puede ser un caso en la Legión. No, Giffen. O Giffen. Es Giffen. Giffen, ¿no? Giffen en la Legión es un caso, ¿no? Que cagadamente le tomaron una foto en una convención a Giffen, donde sale estrangulando a Karate Kid. ¡Ah, lo mató otra vez, güey! Van 6 veces que lo mata. Y sabes, lo más cagado es que Giffen se prestó para todo. Y ya está bien acabado, pinche Giffen, ¿eh? ¿Quién más? Yo creo que son los... Toda franquicia. Mars. Ron Mars fue el que... Él fue el que dijo ya a mingar su chadre Hal Jordan, ¿verdad? Ah, que le reventaron los cristales. Güey, ese güey... Él sí es odiado y amado. Uh-huh. Porque curiosamente todos los de Kyle Rayner lo aman. Uh-huh. Lo más curioso es correcto. Que... Uh-huh. Bueno, no lo más curioso, lo más gacho es que... Ron Mars sí tuvo que contratar seguridad privada. Tuvo que traer guaruras un año, güey. Es que eran otros tiempos. No había Twitter, güey. Bien, agradezcan a Twitter... Entonces, ya te miento la madre, pero no te rompo el vidrio. Pero no te rompo los vidrios, güey. Está cabrón. A Bendis así le hicieron, güey, con la Legión. a Bendis lo tenían amenazado y así como que, ay, güey, sí hay que... No, no hay pedo, güey. Lo están poniendo en Twitter, ya se están desquitando ahí, ya no hay bronca. Pero sí está cañón. ¿Qué hay de bueno en Marvel? Siguen los eventos grandes dominando. O sea, ¿qué tal va Maximum Carnage o Ultimate Carnage? Exactamente es lo que te iba a decir. No es Maximum Carnage, es Absolute Carnage. Potato, potato. Potato, potato. Muy interesante. Ahí la revelación fuerte fue que... ¿Cuál es la premisa, perdón? ¿Cuál es la premisa de...? Bueno, la premisa es el dios de los simbiontes como tal. Null va a regresar encarnado a la Tierra y está haciendo todo el ritual para... ¿Con uña? Fíjate que está Carnage está amalgamando todos los simbiontes para hacer todo el poder y que... ¿Quiénes regresa? Tenían simbiontes? Puta madre, todo quien se te ocurra, hasta Normie Osborn. El hijo de Liz y Harvey. Y Harvey, exactamente. Fuck, ese güey se me había olvidado. En 2000, en el M2 era el Black Goblin, ¿no? Una madre así por el estilo, ¿no, güey? Sí, pues algo Goblin. Sí, no, pero sí, recordemos que el M2 era donde era como sí. Una realidad alterna donde estaba American Dream, el hijo del Juggernaut, del J2, que era muy, muy, muy buen cómic. Spider-Girl salió que de... Spider-Girl que duró años, que es el que sobrevivió todo, el MC2. Ron Frenz y Tom DeFalco. Es correcto, es correcto. Y John Romita en las tintas. Es cierto, es cierto. John Romita Sr. John Romita Sr. Ajá. Y hasta la fecha lo siguen todos dibujos de Spider-Girl que hace Ron Frenz. Excelentita John Romita Sr. Ah, qué chido. Sí. Eso no sabía, carnalito. Pero digamos, el evento sigue sólido. Aquí la premisa es que el famoso hijo que le ponen, que le causó casi la amenaza de muerte porque cambia el origen y todo lo que sabíamos de Venom a Donny Cates. Ya recibió amenaza de muerte, como debe ser. Como buen escritor de cómics de jacta, recibió una amenaza de muerte. La premisa es que el hijo más bien es el códex famoso que están extrayendo a todos. A todos los personajes. Se supone que cuando el simbionte formó parte de ti, aunque se separe de ti, deja el códex dentro del personaje. Entonces eso es lo que están haciendo. O sea, realmente se forza en ti. Es correcto. Y te deja marcado para siempre. Te deja imprinted. Exactamente. Te deja estampadito. Entonces, pero en la pared, ¿cuál era? entonces todo eso, ese es el meollo del asunto, de todo esto, ¿no? Que estás viendo el reclutamiento por ser parte de Carnage, de todos estos personajes, y entonces todos son target como tal. Entonces van dos números apenas de la serie. O sea, básicamente, a ver, quiero entender una cosa. Si tú eres Deadpool, y el simbionte se forza en ti, sí, él ya dejó en ti el código genético. Es correcto. Del simbionte. Sí. Llega a Null, te quita el código genético, y aparte, además de lo del simbionte, tienes el código genético del personaje de Marvel. O sea, ¿de cuenta de Deadpool en este caso? No. O sea, ¿ayer es Deadpool simbionte? Sí, así se ha manejado en unas ocasiones. O sea si eres el Ghost Rider, el simbionte de Deadpool, si hay el simbionte de todo, y así se ha manejado. Porque ahorita Deadpool, y eso lo está escribiendo Frank Thierry, el Ghost Rider va contra Deadpool. O sea, pero el simbionte es el Ghost Rider. Es correcto. Ajá. ¿Cómo se forzan en él, güey? O sea, llega el simbionte así, a la más clásica, estilo Peter Parker en Secret Wars, y ¡ay, mira, qué inocente está esto! ¡Uy, güey, qué pedo! Es correcto. Es que acuérdate una cosa. Es lo que ha explorado mucho Donny Cates en su run de Venom. ¿Te acuerdas muy bien cómo manejaban antes de que diera la evolución a Venom? ¿Te acuerdas cómo era la relación con Peter Parker? Sí, el simbionte hacía lo que se le daba la gana. Es correcto. Tal cual, lo poseía en la noche. Lo poseía en la noche, él estaba dormido. Era el ente. Y se iba dormido a patrullar. Y entonces no se enteraba. O sea, era el que lo manejaba. Y eso es lo que causa y se da cuenta, y por eso se separa del traje. Eso es lo que retoma mucho Donny Cates en esto que está tomando con Venom. O sea, está regresando a las raíces. Es correcto. Entonces, en ese aspecto, hace que esté todo el tiempo preocupante cómo te controla Venom. Y este puppeteer que está amalgamando todo, imagínate lo poderoso que se está volviendo. Pero Carnage es como el gran visir, de cierta manera, que tiene a todos los lacayos transformados, y todos los lacayos transformados con esta nueva versión que se ve como el símbolo de Null, como la espiral con proporción áurea. en el cual está todo este aspecto. Entonces está bastante interesante, está muy movido. Venom se está enfocando mucho en todo lo que es el hijo. Lo más curioso es que el hijo, al parecer, Venom lo ponen mucho en el aspecto de Wolverine, que tiene implantes falsos de la memoria de su familia. ¿Se acuerda de una hermana que nunca tuvo? ¿Venom o Brock? Eddie Brock. Muchas gracias, maldito. Eddie Brock, la hermana nunca existió. El padre lo tenía alejado por el miedo que le tenía. Pero él tiene otros recuerdos. Y entonces en esto sale el hijo, que al parecer es lo único de lo que se está aferrando. ¿El hijo de quién? Que es verdadero, de Eddie Brock. Okay. Que ahorita finge que es el hermano. O sea, porque le da miedo revelarle que es su padre. Pero de repente sabemos que, como hemos platicado con Stadan, está The Maker. Uh-huh. Y The Maker como tal, lo que hace es tratar de protegerlo, extraer el códex antes de que se apodere Carnage de lo demás. Pero en esto se da cuenta que al parecer el hijo es la expresión del códex como tal, okay, de Venom. Entonces no sabemos si sea alguien real el niño. Los tamales. Parece que nuevamente se lo chamaquearon al buen Eddie Brock. Pobre Eddie Brock, güey, no la ve llegar. Bueno, sí la vio llegar, y, pero... Y aparte trae la relación de me habla el simbionte, oigo su voz, o sea... Pero en teoría ya debería estar acostumbrado, ¿no? Ese es el chiste. O sea, retoman todo esto, pero saben muy bien. O sea, básicamente Donny Cates está regresando a los orígenes, a las bases de... Es correcto. Eso está bien, porque ya estaba como que muy jalado, ¿no? Yo creo que en el momento en el que lo ponen como con Flash Thompson, uh-huh, así como que sí, el precepto está interesante, está chido que le recupere las piernas a Flash, está muy culero cuando se las quiten y todo, o sea, pero ya es tergiversar demasiado el personaje, ya es sacarlo de la base, y al final del día es como si alguien quisiera ser un Batman negro, güey. Mira las atribuciones que le hizo Venom con Batwings, tal cual. Eso es copyright, güey. Es correcto. Va a llegar Mambat y va a llegar Kick Lance y va a decir, ¿qué huele, güey? ¿Qué huele? Parece que villano es, güey. ¿Las pinches de quién son? Venom. De Eddie Brock. Ah, ok, pero esas las hace el simbionte. Es correcto. O sea, está ampliando los poderes, pero está regresando las raíces en el concepto del poder. Ah, ok. Ese es el tema. Pero el problema es que todos los que se enfrentan a los simbiontes y han tenido el simbionte, hasta el Scorpion está en ese caso, a la hora que están cerca, empieza lo que tienen dentro a dominarlos y pierden el control ante él. Entonces tienen que salir huyendo o se los carga el payaso. Se los carga el payaso y forma parte del ejército que tiene ya tal cual. ¿Null? No, Carnage todavía. Null no ha aparecido. No ha aparecido todavía. No ha aparecido todavía. Pues el punto de todo esto es evitar que llegue Null y. Y los carga el payaso y se vuelve un planeta de simbiontes como fue en el origen. Me encanta el CBU en el Marvel Universe, ¿te das cuenta? No, güey, se los carga el payaso, carnal. Sí, son cuentitos, güey. Ah, no se los carga el Joker. No, es otro universo. Carajo. Es otro universo. Pero sí. Ok. Sandoval estaba dibujando algo de Carnage, ¿no? Sí. ¿De Carnage o de Venom? No, también. Pero es que acuérdate que hay como 6-7 series o one-shots que están en ahí. O sea... ¿De Marvel? Nunca lo vi de venir. Scream. Wey. O sea, de cada persona que estaba... Scream, algo así por el estilo. El de Thierry, ¿no? No, el de... Thierry está con Sandoval. ¿Con Tony? Que estoy casi seguro. No, con Tony Sandoval no. No, con Gerardo Sandoval, sí. No, Tony, el hippie... ¿El yuppie disfrazado de hippie? No, ese es demasiado... demasiado... ¿Que no son todos los hippies así? ¿Mandé? ¿Que no esos son todos los hippies? Los de mis tiempos, sí, güey. Los nuevos ya son... Es demasiado poco mainstream. Sí, también es demasiado. Sí, es de... Y aparte él vive, es de autor. Él vive ahorita de sus Eisners. Sí, no, y de su autoría, básicamente. Es correcto. O sea, y es realmente muy recomendable, güey. Sabemos que eres Kate Bitch, pero... Soy Donny Kate Bitch. Me gusta más lo que está haciendo en el espacio a mí. Ajá. Uh-huh. Pero está bastante interesante todo el trasfondo que está manejando Venom. Eso sí me agrada. El evento está divertido. Ahorita lo catalogaría como un Blackest Night. Ok. En el cual lo hicieron un maxi evento. Uh-huh. Como Maximum Carnage. Es correcto. Es correcto, pero sin ser... Pero bien planeado. Es correcto. O sea, aquí sí está bien armado. Aquí sí saben para dónde van. Sí, o sea, no sales Rick, que te lo meten a chaleco, la chava que grita y todo, que es la Screaming Mimi de cierta manera. Pero... No cae en eso, o sea, está divertido y te deja pensar a dónde va todavía. De hecho, no está, escribí Frank, pero no es Thierry. No, Frank Thierry, te digo, está en ese título que dices y me parece que es Gerardo Sandoval que lo dibuja. ¿Que lo dibuja en Scream? Creo que sí, okay. En Scream o también... ¿Cuál es el que sale en la portada de Ghost Rider? ¿El Ghost Rider? Porque es el Luis Thierry, ese Luis Thierry. Ahorita te digo cuál es. Pero bueno... Entonces, ¿recomendable? Sí, bastante recomendable. Del 1 al 10, ¿qué tan pitero está? siendo 8.5 muy bueno, 10 piterísimo. 8.5. O sea, está pitero. O sea, no, güey, es al revés la escala. Ah, la escala es al revés, 2.5. 2.5, ok, o sea, está bastante recomendable. O 1.5, pues sí. Sería. O sea, 8.5, o sea, 4 estrellitas. ¿Cuántas estrellas? Ok, ah. está machín, eso es. Sí, bueno. No es, digamos, no, no, Power of X o House of X. No, esos no tienen que más. No tienen más de que no tienen, ¿viste no el último número? Sí, ya vi, los dos están muy chingados. Lo de Sinister, las dos revelaciones que salen. Tan rudas, güey. Tan de What the Funk. A ver, está pensando los oídos, no quieren saber, pero el códex de Mr. Sinister para volverse mutante, porque sabemos que él no era mutante, sí, como no. Tal. ¿Qué es Daniel Essex? Sí, es Thunderbird, güey, está. Thunderbird. Está cañón. Es el que trae. Y lo más curioso es que, al contrario de decir, ¿se acuerdan de los hermanos Summers? Uh-huh. Sí. ¿Y qué les dijera si no son dos ni tres? Pueden ser más. Está cabrón. Y tú, wey. ¡Ah, chinga! Sí, pues son clonados al final del día. Es que ese es el chiste. Y Sinister es mucho lo que maneja cuando lo escribió Kieron Gillen, uh-huh. Que hizo todo su universo con varios Sinisters, uh-huh. En el cual uno servía al otro, todos sí, tenían sus funciones sociales, muy locochón. Eso me llamó mucho la atención. Eso estaba bastante interesante. Ahora lo que yo quiero ver es en qué momento. Y acuérdate que le aplicó la Javeriña. Sí, y que tú no sabes nada, güey. Exactamente. Sí. A mí lo que me llama la atención y lo que sí quiero ver es cómo o se insertan en algún momento a Moira X. Bueno, a Moira McTaggart, porque Moira X se me suma a mí. A Moira. Moira Ten. Pues así como la dibujan ahí. No, pero bueno. Ross Byrne se aguanta, ¿cómo no? Sí, como no. Bastante mentira fue portada. Yo quiero ver si en algún momento. El que regrese, lo que vimos al final de Power of Ten. Si llega Moira. Después de que la matan, después de haber recuperado todo el desmadre ya para enterarse. Y rehace todo esto. El House, no el Power. El House. Porque ahí vemos la mega masacre que se avientan por todos lados. Oye, que al final del día. Hasta Jean Grey se iba a salvar y se la cargó el. No, a todo el mundo se los cargó el payaso, güey. Pero aquí, digo, es lo que platicábamos. La diferencia es: sabemos para dónde va. A lo mejor, sí, sabemos que eventualmente. Que los van a regresar. Porque está el factor Moira X, Moira McTaggart. Lo importante es la historia. Que si te dejas así, güey, sé que van a regresar. Pero. Qué rudo está y qué bueno que se van a enterar de todo este desmadre. Lo que me sigue llamando la atención y quiero ver, porque en el. ¿En ese número que es Power o House? No, ese es. ¿El Power? No, es House. No, es Power. Power. Power en Power of Ten, Xavier ya está caminando con Cypher cuando llegan a Krakoa. Entonces, sí, y es la primera vez que sale así como tal caminando. Pero no te dicen por qué. Bueno, está interesante. Pues no es novedad. Todavía creemos, nuestra teoría es que es por lo último que vimos que traía el cuerpo de Phantom X, ¿no? Pero o sea, acá ya se le ve la face de Xavier, güey. No, esa sí es la face de Xavier. Sí, o sea, es correcto. O sea, está interesante. Ves la diferencia, ¿no? Y aquí te desarrolla todo lo de por qué desarrolló el Krakoan, ¿no? Sí, exactamente. Y lo muy interesante es que Krakoan es la mitad de un ente anterior. Eso se me hizo un poquito jaladón, pero. Un poquito rebuscado, pero seguramente tendrá algún motivo. Eventualmente. ¿Dónde está la otra mitad? Eventualmente va a ser villano en algún arco de los dos años que ya tiene planeado Jonathan Hickman. Seguramente, carnalito. Yo y creo que todos los equipos que van a salir, algo van a tener que ver. No creo que sea tan de grama. Y acuérdate que el que defendió la invasión, ¿quién fue? Apocalipsis. Ese dios azul y les pero, consigo pero un cuarto, güey. Lo mamuto es que también se vio por ahí, no me acuerdo en dónde lo vi. Pero viene un homage a los primeros, a sus jinetes del apocalipsis. Sí. El que dice que son Anubis prácticamente, o sea, la muerte y todo esto, o sea, que son los caballeros originales de Egipto que tiene, en el cual dice, todos han sido pálidas imitaciones de todos esos, ha tenido una playa de jinetes, pero ninguno se compara con los originales. Y en una toma, no me acuerdo en qué cómic, porque no fue en el Power, se ve que está frente a los sarcófagos de los originales diciendo, ¿cuánto? Está chido. Entonces, está chido. No sé, por ahí va a traer. Está interesante, está pinta para muy interesante. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, te recomiendo hacia carnal. Tú ya. Echándose medio bloque de. Yo creo que basta, yo creo que vale la pena. Vamos, güey. Esa es la solución. Que haga la reseña antes de la recomendación, güey. Exactamente. Y yo les recomiendo The Blast from the Past. Búsquense el origen de Mr. Sinister. Se llama The Farther Adventures of Cyclops and Phoenix. ¿Es la segunda parte de la? No, nada que ver. Es un viaje al pasado de cómo Nathaniel Essex se convierte en Mr. Sinister. Es muy interesante. Está chido. Sí. Ok, ¿tu recomendación, Wookie? Sáltense el Batman de esta semana. Otra vez, carito. Otra vez. No, está muy bonito el arte, está entretenido, pero no da para nada. Es totalmente olvidable. Ah, sí. Bueno, pero esto más. Bueno, ya que hablamos de... Detective. Batman es el que, qué bueno que ya en diciembre se va. No, más bien ahí se ve de que, güey, ya me voy. ¿Cómo se ve que de, no me dejan contar esto, me vale madre, les termino su esta chingada, se las dejo donde quieran, metan a su Batman negra, hagan lo que quieran, yo me voy a escribir mi Catwoman y mi... No voy a escribir ya mi título. Ni siquiera estoy tan seguro de eso, porque después de que lo leí me puse a rezar todo el run, realmente desde la boda, bueno, del 50, ya no ha habido nada interesante en el título. Probablemente, creo que él ya sabía desde la boda que lo iban a abrir. Ah, no manches, güey, son 25 números, no más, o sea, sí, no, son dos años. Güey, ¿cuánto tiempo menos, se tardó? No, año y medio. ¿Cuánto tiempo se tardó escribiendo así el City of Pain? O sea, sigue el City of Pain, güey. Aún sigue, no, es con lo que va a terminar su run. Entonces, este es el que lo sigue. Bueno, y hablando de Blast from Past, ya va a salir en TP el run de precisamente de Thomas y Nightwing, vale mucho la pena. Sí. Es de los mejores que se han hecho de Nightwing, entonces... Hasta el final que involucra a Batman Rip, güey. Que ahí acaba ese arco. Él, mete muy bien a Thalía, mete a los Titans, está muy padre ese rol. Sí, está muy chido, honestamente. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar Young Justice, de Brian Michael Bendis. Están en Tierra 3, sin el Crime Syndicate. Aparte, le cambia el nombre, ¿no? No. Marta. Sí, básicamente se llama Marta. No, pónganle atención, porque de repente se me pueden hacer bolas por ahí. No, está muy lineal, pero está... muy entretenido, está muy bien hecho. Y vean Titans, la segunda temporada. Está... el primer episodio, sáltenselo. Vean desde el segundo. No, está entretenido. Güey, es lo que estamos comentando. El único pero que le pongo es que es Trigon y está muy rapidito al final. No se los voy a quemar nada, pero así como que, güey, es Trigon. ¿No lo estarán guardando para fin de temporada? No creo, porque ya van tras otro personaje que no se los voy a quemar porque está muy chido, porque el final del episodio... ¿Pero sí tiene todo... que ver con la mami que dijiste? Ah, sí, con Rose Wilson. A huevo. No, no sé, hay banda que no sabe quién es Rose Wilson, güey. Es correcto. Que no saben que es Ravager y no saben que tiene que ver Ravager con otro personaje. Es correcto, pero supongo que es ese personaje sí, que está buscando. A lo mejor tampoco sabe. I'll be back. Vamos. Así les dijo, I'll be back, fuleros. Pero bueno. De hecho, la están armando pareciera como temporada de Buffy, el gran villano de sombras, porque al parecer primero habrá otro que enfrentar. Y ese sí no lo vi venir. No, nadie. Y güey, está... de que así tenía que haber sido en los cómics. Sí. Está como es ese personaje, véanlo y entonces ya les voy a decir para dónde, cómo, cuándo y por qué. De hecho, no lo reconocí al principio. No. De tan rifado. Pero para que vean, como este es más o menos como Identity Crisis. Ajá. Así, desde que ahorita te digo quién es, no lo voy a quemar. Pero está bien chido. Entonces, pues ahí se lo recomiendo. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, en ausencia del Master Podcaster. Dan Campos, agradecemos su presencia y compañía. Obviamente ya saben que también tenemos que agradecerle a nuestros Patreons. ¿Alguien los tiene a la mano? ¿Alguien tiene a la mano los Patreons? Déjame ver. Digo, yo les ofrezco una disculpa, pero con eso que ya me los cambiaron de lugar y que ya somos armados y ya no estamos en lugares estratégicos vigilando no el mundo. Ya no me los aprendo. Si no, ya me... los rangos y todo eso. El mayor Espíritu Juan, mayor Velasco Alejandra, mayor Díaz Rodrigo, capitán Rosas Federico, sargenta Ramos Carolina, sargento Rosales Jaime, también Guarura, sí. Sargento López Jorge, sargento Nieto Mauricio. Ese güey se va a poder morir, va a ser recordado como el Guarura, Guarura 1. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Obviamente en ausencia del buen Master Podcaster Dan Campos, todo el equipo de SEA, agradecemos su presencia y compañía. Y ahora sí, en tus sabias palabras, carnal. Salven a las abejas, se ahogan solas. Son rey, no por eso se mueren, vámonos. Friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big pain. Wherever there's a pain, you'll find a Spider-Man. Desert way. Still here? It's over. Go home. Go.